Buen día a la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza comienza el octavo foro de economía social. Este foro congrega a diversos sectores del movimiento de la economía social en la provincia. Pablo Izquierdo, por parte de la organización del foro, nos comenta. Y bueno, el foro es un espacio intersectorial que está compuesto por distintos espacios a nivel organizaciones, como las empresas recuperadas, la Asociación de Empresas Recuperadas, organizaciones del ámbito campesino, los compañeros de la UST, los compañeros del ARCA, distintas organizaciones de la economía social y el Centro de Estudios de la Economía Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. O sea, es un espacio donde hay muchos actores. Participan también técnicos de distintas áreas del Estado vinculadas a la economía social. No solamente la crítica situación que atraviesa la economía en el país hace más complicado todo, sino lo que está pasando con la fábrica recuperada La Terre, donde el juicio de quiebra y el remate posterior fue otorgado a un empresario privado, pasando por alto las leyes que favorecen a las organizaciones de trabajadores como esta. Escuchamos a Daniel Sauretti, presidente de La Terre, que nos cuenta. No, por el momento no se está todo parado. No hay respuesta de la justicia todavía de nada, excepto las presentaciones que nosotros hemos hecho. Bueno, y esperando a ver cómo sigue todo esto. Muchísimos sectores, ¿no es cierto?, se lo dan su apoyo. Entonces, bueno, estamos esperando lo que diga la justicia. Este foro acompañará, en este caso, a La Terre, con un festival de apoyo el día de mañana, y será en el medio de la crítica situación económica y social que estamos atravesando. Así lo expresó Alberto Gandulfo, coordinador del programa de fortalecimiento de la economía solidaria de la Fundación Banco Credicop. Una vez más, la economía solidaria tiene que hacerse cargo de los desastres que genera el modelo neoliberal, y en particular, digamos, fíjate vos, digo, si hay alguien que hoy puede contener a los trabajadores, darle respuesta fundamentalmente a los temas de emergencia y críticamente, digamos, en cuestiones de organización social, es la economía solidaria. Digamos, hoy los que le pueden dar contención al sector de los trabajadores, a los que pueden generar trabajo, a los que pueden darle empleo a los jóvenes y a los veteranos, y fundamentalmente no echa gente, digamos, hoy las cooperativas tienen la particularidad de que se reducirán los ingresos, se ajustarán los retiros que hacen los asociados, pero no se echa gente de la economía solidaria. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.